En unos momentos más podrá disfrutar de Domingo 6. Conducta reciente de la familia presidencial, mis valedores, más allá de mansiones multimillonarias y viajes a Londres con acompañamiento de 200 invitados, la exhibición de rastacuerismo que acaban de ofrecer la esposa, las hijas y las hijastras del titular del Ejecutivo al recorrer los más exclusivos comercios de la capital extranjera, constituyen una afrenta para la percepción de un pueblo pobre y empobrecido por esos de nula sensibilidad social. ¿Y hasta qué grado de menosprecio han llegado ante la opinión de unas masas sociales obligadas a pagar la factura de tales gastos, mis valedores? Lo digo una y la digo mil veces, porque estoy convencido de ello. Me lo muestran la realidad objetiva, la historia también. Ya nos tomaron la medida, ya nos faltaron al respeto, nos vencen por nuestra propia ignorancia, por nuestra pura desidia, nuestra apatía y manipulación, sino es que por aplicar y seguir aplicando tácticas obsoletas contra un enemigo histórico que ante nuestras formas de lucha proclama el antídoto. Ni los veo, ni los oigo, ni los siento. ¡A México! A ustedes, alguna opinión al respecto, alguna opinión sobre el tema que les propongo, compañera Isabel Macías quiere proporcionar las señas telefónicas. Sí, maestro. Y las señas telefónicas son 55-36-89-89 y la da sin costo 01-800-50-52-688. Pues así es, hoy, 12 de abril, este nuestro espacio comunitario de Domingo 6 aporta la crónica de los hechos con los comentarios correspondientes para comenzar la noticia escueta. La esposa del presidente, aquí el nombre de él, Angélica Rivera, y las hijas de la actriz fueron captadas por las cámaras de Telemundo mientras recorrían las tiendas más exclusivas de Beverly Hills, una de las zonas más caras de Los Ángeles. En las imágenes se observan las camionetas en las que se trasladaron, así como parte del equipo de seguridad de Rivera. Aquí unos comentarios son de Guadalupe Loaiza, muy al estilo del tema al que se refiere. Un estilo en donde veo que resaltan las palabras casual en lugar de informal, jeans, pues en lugar de pantaloncillos, boutiques, tengo que torcer la boca para decirlo, súper deslavados, este súper que nos han encajado los gringos, súper, y luego pasó desapercibida, no, se debe decir pasó inadvertida. En fin, todos estos términos van en la crónica respectiva, extensa, pero sápida, eso sí, muy sabrosa. Escandalizados, entre signos de admiración, e impresionados, aparecen los cuatro conductores del programa Suelta la Sopa, qué nombrecito, transmitido por Telemundo. En esta ocasión, su sección Plato Fuerte del Día, vista por millones de televidentes latinos, se intitula Derrochando Dinero. Jorge Bernal, presentador del programa de espectáculos, abrió el lunes pasado con el siguiente comentario. ¿Abrió qué? Abrió el programa, supongo. El comentario y comillas. A pesar de las críticas que ha recibido el presidente, aquí su nombre, y su esposa, aquí hay que decir que han recibido, y su esposa, Angélica Rivera, ellos aparentemente continúan cometiendo los mismos errores, sin importarles la crisis en la que se encuentra su país, México, y tampoco el qué dirán. Fíjense que tenemos imágenes exclusivas de la gaviota derrochando dinero en una de las boutiques más prestigiosas y exclusivas de la gaviota, válgame, derrochando dinero en una de las boutiques más prestigiosas y en la zona más cara de Los Ángeles. Y la pregunta es, ¿de dónde vendrá ese dinero para pagar sus lujos? ¿De la cuenta personal o del bolsillo de los mexicanos? Se cierran las comillas. Y aquí la reseña. Las imágenes del video son más que elocuentes. En ellas aparece Angélica Rivera vestida de lo más casual, en español, informal, prácticamente son las mismas letras, y casual es algo que no se esperaba, es casual que, bueno, algo que no se estaba esperando, informal es algo que no tiene formalidad, bueno, voy a seguir. En ellas aparece Angélica Rivera vestida de lo más casual, con unos jeans azul claro, deslavados, una blusa blanca suelta, sandalias de plataforma tipo alpargata, bolsota negra de piel con flecos a los lados, más que primera dama, aquí a los lados, coma, punto y coma debe ser, o punto y aparte, o punto y seguido, más que primera dama, parece una señora que vive en un condominio de Santa Fe, de anteojos negros, no se ve muy peinada y su caminar denota desgano. Está acompañada por una amiga que tiene el mismo look. ¿Por qué no el mismo aspecto? Oh, tiene que ser... ¡Ya! Me estoy sintiendo mal. Otro estilo, seco, preciso, categórico, el de Ricardo Alemán, para referirse a este mismo hecho, a esta misma circunstancia. Los viajes de la primera dama. Como algunos recuerdan, los mayores compromisos del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto fueron con la honestidad y la transparencia. Sin embargo, a 2 años de gobierno, las reformas en materias de honestidad y transparencia siguen estancadas. Y el problema es mayor cuando se prueba que, en los hechos, el Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI, parece tapadera de la Casa Presidencial. ¿Tienen dudas? ¿Tienen dudas ustedes o ustedes tienen dudas? Leo. El 22 de febrero pasado, la primera dama, Angélica Rivera, fue fotografiada en un restaurante de Miami por Fernando Rincón, conductor de noticias de CNN. Según testimonios mediáticos, el periodista fue abordado por elementos del Estado Mayor que habrían exigido las imágenes. Al final, el asunto no pasó a mayores. Sin embargo, el testimonio gráfico parecía confirmar versiones no oficiales de que la primera dama, otro término de estilo gringo, de que la primera dama pasaba largas temporadas en Florida. Por eso, y a través del IFAI, se buscó conocer la frecuencia de los viajes de la primera dama a Miami. Una solicitud de información pública sobre los vuelos oficiales a Miami entre diciembre del 2004, enero y febrero de 1915 arrojó que en estos tres meses la flota de aviones del Estado Mayor no había realizado un solo vuelo a Florida y menos a Miami. Frente a esa información surgieron las preguntas. ¿Cómo llegó a Miami la señora Angélica Rivera? ¿No viaja en aviones del Estado Mayor? ¿No es una irresponsabilidad oficial que vuele en otro tipo de aviones? ¿Vuela en aeronaves privadas? ¿En vuelos privados va el Estado Mayor? ¿Quién paga vuelos privados si es el medio que utilizó la primera dama para llegar a Miami? ¿Será que viaja en aviones prestados? ¿Qué particulares asumen los gastos de un vuelo privado presentado a la esposa del presidente? ¿A cambio de qué un particular presta un avión a la esposa del presidente? ¿Será que pasa largas temporadas fuera de México? ¿Está usted de acuerdo, compañera Isabel Macías, en que Angélica Rivera es la primera dama? No. ¿Por qué? No, maestro. Porque todas las mujeres somos damas. ¿Y son iguales? Somos iguales. Por supuesto. Bueno, voy a seguir con la primera dama. El tema no termina ahí. Según periodistas de la cobertura de Los Pinos, a ciertas giras al extranjero, la comitiva presidencial viaja hasta con el perico, entre comillas, es decir, parientes, amigos e invitados de la numerosa prole presidencial. Frente al aparente dispendio, se recurrió al IFAI para saber el número de personas, sus nombres y costo del viaje de los particulares que acompañaron a la comitiva presidencial a las giras por China y Japón entre el 5 y el 10 de abril del 2014, por España, Portugal y el Vaticano entre el 4 y el 10 de junio del 2014, y por China entre el 10 y el 13 de noviembre del 2014. La respuesta fue asombrosa. Según el IFAI, ningún particular fuera de la comitiva oficial viaja en los aviones oficiales. Entonces, ¿cómo viajan parientes, ayudantes, peinadores, maquillistas, ujieres y muchos otros que son vistos por los periodistas en las giras? ¿En qué aeronaves se desplazan y a qué costo? Para mayor certeza, la misma información fue solicitada a la Casa Presidencial y a la Cancillería. ¿Y qué creen? ¿Sí? Que alguien miente. Y es que si bien Presidencia y la Cancillería rechazan a particulares en las giras presidenciales, a pesar de que son vistos subir y bajar de los aviones oficiales, y existe una contradicción fundamental. Mientras que en Los Pinos dicen que el costo de los viajes es global, en la Cancillería se desglosan gastos por persona y por rubros, hotel, viáticos y traslado, con las respectivas facturas. Lo curioso es que todos los viajeros de la Cancillería aparecen en la lista de Los Pinos, a quienes, según la información oficial, paga todo el país huésped. ¿Qué caraja? Bueno, aquí no dice eso. ¿Qué ocultan en Los Pinos? Pues lo dijo el presidente del país, parece que no vemos las buenas noticias. Y una es que el turismo ha crecido en México, y eso lo creo. Aquí van algunos conceptos presidenciales. El presidente anunció una inversión en el sector turístico por más de 18 mil millones de pesos. Esto me recuerda la frasecita aquella en Monte Carlo, por ejemplo. Manden dinero que estamos ganando. Manden dinero que vamos ganando. Así aquí. El presidente anunció una inversión en el sector turístico por más de 18 mil millones de pesos y destacó que en México esta actividad creció más de 20%. México, dice, sigue avanzando. Sigue creciendo su infraestructura, amplía los destinos turísticos que ofrece para los habitantes de este país y para los visitantes extranjeros. Recordó el presidente que en el 2014 el turismo en el país creció de manera significativa, comillas, si bien ya éramos un destino consolidado e importante, ubicado por el número de visitantes en el decimoquinto lugar, pasamos en 2014 a ser ya un destino entre los 10 más importantes del mundo. Lo creo, los viajes de Fox, con Marta y toda la chorrera de hijos e hijastros, los viajes del matancero, los viajes actuales, valga. Orlando Jácome, bienvenido. Él es quien hace las labores que yo no puedo, por ignorante, labores de la computadora, que si esto, que si data, que si aquello. Gracias. Ahora, encarecen Presidencia, pues es natural. Este título es fundamental, escuchen. Lo mismo, pero más costoso. Ustedes saben que en la publicidad lo mismo pero más barato, aquí es lo mismo pero más costoso. Voy a ser somero en esta noticia. Zedillo lo que gastó cada uno en su sexenio. Zedillo 3,830. Fox ya subió a 5,206. Todavía se trepó más Calderón a 4,871. Peña lleva hasta ahora 6,397 pesos. Ahora, pesos reales con poder adquisitivo del 2013 al 14, para el legislativo le aprobó al presidente un presupuesto de 2,200 millones de pesos, pero terminó gastando 3,476 millones. El presidente de la República tiene las mismas funciones que sus predecesores. No me regañes. Pues sí, pero ¿qué no puedes decir predecesores? Bueno, ya. El presidente Peña tiene las mismas funciones que sus predecesores, pero requiere más presupuestos. Que esto requiere un incremento del 58%, que es el mayor en términos porcentuales entre todas las dependencias federales con relación al presupuesto aprobado. Ahora, donde más aumentó la presidencia el presupuesto fue en su Coordinación General de Transportes Aéreos. Vean ustedes cómo tiene razón el presidente al decir que en materia turística, en materia de viajes, vamos bien. Habla, bueno, escribe en el matutino José Woldenberg. Ustedes saben que fue el primer presidente, consejero presidente de lo que entonces era el IFE, ahora es el INE. Él sabe lo que dice Woldenberg, pero después de citar nada menos que al maestro Adolfo Sánchez Vázquez, he leído su ética y política, he leído la ética del maestro Adolfo Sánchez Vázquez. Es un hombre extraordinario. Se supone que ya murió, pero solo se supone. Bueno, después de citarlo, aquí una trampa verbal que me parece muy cercana o muy aliada o parte del sistema de poder. Primero, dice Woldenberg, escribió el maestro Adolfo Sánchez Vázquez que política sin moral es puro pragmatismo. Esto cuadra para los tres partidos políticos y la chiquillería. Tres partidos políticos, PRI, PAN, y el tercero pongan ustedes el que quieran. ¿Habrá alguno que como tercero pone ese horror del verde? Allá ustedes. No, no me digan que el amarillo. Esos son pragmáticos, como sus aliados. Bueno, escribió el maestro Adolfo Sánchez Vázquez que política sin moral es puro pragmatismo, pero que la moral sin política deviene en llano principismo. La política, para él, tenía dos dimensiones: la ideológica, comillas, construida por los fines que persigue y que considera valiosos, se cierran, y la práctica instrumental, las acciones o los medios a las que recurre. Perfecto. Pero la conclusión de Woldenberg: la indignación moral ha conducido a muchos a organizarse para hacer avanzar diferentes causas y no temen hacer política en el sentido amplio o restringido del término. No se han organizado, pero sigo. Defensores de los derechos humanos, ecologistas, feministas, gays. ¿Por qué al homosexual tienen que decirle gay? No es gringo de segunda. Bueno, gays, y súmele usted, coma, han generado una vital, aunque todavía débil, trama de activismo social, superando la parálisis a la que lleva la sola indignación moral. Han hecho de ella un motor para la actividad político-social. Han construido diagnósticos, pulido propuestas, realizado denuncias y movilizaciones y dado visibilidad pública a sus preocupaciones y programas. Y quienes mejor resultados han obtenido no han erigido un mundo aparte. Ahí va, fíjense ustedes. Son aquellos que no han despreciado influir y o trabajar en o con el mundo institucional. Ay, ay, ay. Otros hacen política en términos ortodoxos, entre comillas, desde los partidos, las instituciones representativas y los gobiernos. No solo tienen sentido, sino que si los puentes entre la sociedad civil y la sociedad política se fortalecen, ambas pueden crecer, robustecerse. ¿Qué dirá mi maestro, a quien saludo si me está oyendo, ante estas trampas grandes, trampas verbales? Sí, inconfórmense, pero tiendan puentes con el sistema de poder que los está, voy a decirlo a lo elegante, fregando. Esa es la solución, según Woldenberg. No, pero trampas verbales, las de este chucho de Nueva Izquierda, Miguel Barbosa, que es además presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Oigan sus reflexiones y reflexionen ustedes. Dice Miguel Barbosa: todos queremos que este proceso electoral sea una fiesta de la democracia. Yo no. ¿Estoy excluido usted? Tampoco, maestro. ¿Que el puro voto sea toda una fiesta de la democracia? No. Será de un apartado concreto de la democracia formal. Pero la democracia formal se agota en las urnas. Y necesitamos, usted, yo, todos, necesitamos ese renglón de la democracia, que es la social, en donde se trata de la igualdad. No tan ricos los ricos, no tan pobres los pobres, y me van a decir, eso es un lugar común. Sí, es un lugar común. Se dijo muchos siglos antes de Jesucristo. Licurgo y varios más dijeron, el crimen mayor de la humanidad es la riqueza y la pobreza. Así de sencillo. El crimen mayor, la riqueza y la pobreza. Cuando esto se solucione, ese crimen ya no lo será tanto. Pero que sea fiesta de la democracia, uno de los apartados de la democracia formal, tiene muchos. Otra es la representativa, semidirecta en algunos países, directa en lo que se puede, siendo tantísimos millones de habitantes del país dado, en lo que se pueda, directa, casi siempre indirecta, semidirecta, como dicen también los analistas, pero lo principal, la democracia social, que el pobre no tenga 4 o 5 salarios mínimos de 90 pesos y que el rico... Yo le decía a Carlos Slim, no le decía. Bueno, entonces, todos queremos que este proceso electoral sea una fiesta de la democracia. Yo he estudiado teoría política, he estudiado la historia, y ya no tengo la edad para o chupármelo o que me lo den lleno de atole. Ya. Alguna vez he escrito, y lo he dicho aquí, si tuviera de nuevo 17 años, ¡ah, cómo me dejaría encampanar por Miguel Barbosa! Hasta le aplaudiría, pero ya no tengo 17 años. Ya no soy cándido. Ya lo candoroso, ya el candor, ya la ingenuidad se me chorrearon con los años. ¿Quién me ha quitado candor y candor e ingenuidad? Un papá muy famoso. ¿Don Juan? No, ¿quién me ha quitado dándome edad, haciéndome viejo? Ah, sí, maestro, pues Cronos. Cronos, sí, exactamente. Sí, sí. Crono o Cronos, que es igual. Todos queremos que este proceso electoral sea una fiesta de la democracia. Tenemos una población agraviada por la delincuencia y la inseguridad. Fíjense ustedes, queremos que sea una fiesta de la democracia, sin embargo, tenemos una población agraviada por la delincuencia y la inseguridad. No, señor Barbosa, que no se note que es colaboracionista del sistema de poder. Estamos agraviados por la delincuencia, la inseguridad y esa corrupción que significa el tornarse multimillonario al llegar a las altas esferas del poder. Hoy veo en el semanario que me llega los domingos, ahora las casas, las residencias, las mansiones de Osorio Chong, el titular de la gobernación. ¡Caramba! Ahí vi una foto hermosa. La primera dama, híjole, hasta se me rompieron las cuerdas, me refiero a las vocales. La primera dama en Beverly Hills, a ver si no torcí demasiado la boca. Y a la dama, a la mujer, a la señora más poderosa, si no del mundo, cuando menos de Europa, Angela Merkel, haciendo sus compras en el mercado. La foto, en el mercado. ¿Y que cuánto por esto, cuánto vale esto, marchantita? ¿Y que tanto? ¿Y que no? Pues que mucho. Y que ni para usted ni para mí, mire, vamos a partir la diferencia. Y junto a eso, un comentario de un norteamericano. Mi primera dama, Michelle, ¿cómo se llama? Bueno, la esposa de Obama compra vestidos de $40. como aquí en la casa, la señora, como mi hija, para fiestas, vestiditos de $40 y ya es bastante. ¿Cómo nos avergüenzan? Así que, señor Barbosa, estamos indignados y moralmente deshechos, pero no solamente por la delincuencia y la inseguridad. No esté usted solapando una de las vertientes que más nos hieren. ¿No es así, compañera Isabel Macías? Sí, profesor. Así es. Mucho. Sí. Ahora, dice, la democracia no resuelve los problemas. Oigan esto, a ver si están de acuerdo. La democracia no resuelve los problemas, pero permite llevar al poder público, al partido y a los candidatos que deben poder resolver dichos problemas. Imagínense que en 1920 se pudiera suscribir esta frase. Cuando Álvaro Obregón, ya para ser presidente en su campaña, cuando ya llegó a la presidencia, se aventó una frase de aquella, ya le faltaba uno de los brazos, el derecho, y dijo: que se mutilen los hombres, pero no las instituciones. ¡Ah, qué bonito! Esto me recuerda una caricatura espléndida, más que caricatura, un dibujo perfecto. Luego les digo el nombre, es un extranjero, y agradezco al médico Octavio Medina que me lo envió, en donde un político está con su en el podium, micrófono al frente, y las palabras se van recogiendo en un pequeño receptáculo. Este receptáculo tiene unos 6 metros de tubería de plástico. El final de esta tubería, el final del tubo, da a la alcantarilla. Bla, bla, bla, bla. Prometo que... a la alcantarilla, a la alcantarilla. Entonces dice Barbosa que no resuelve los problemas la democracia, pero permite llevar al poder público, al partido y a los candidatos que deben poder resolver dichos problemas. Pues sí, ¿qué le parece si resuelve uno de los problemas graves la señora Salinas, ¿cómo se llama? Que es candidata, plurinominal, Carmelita. Ay, maestro, sí. ¿Qué? ¿No le parece que es buena política? No. Pues, no. ¿Por qué? No, bueno, ¿qué le parece Cuauhtémoc Blanco, el futbolista, para Morelos, gobernador de Morelos? Tampoco, maestro. Yo creo que ellos a lo suyo. Eso. Y que dejen a otra gente. Hay un anuncio en el cual un amigo mío al que respeto, Héctor Suárez, al cual ya dio la espalda, ya se deslindó de él, y el anuncio era de Encuentro Social, el PES, y decía esto: me gusta este partido, no está integrado por políticos. Y yo digo, al llegar al aeropuerto, ¿cuál es el equipo que va a mover el avión en el que vamos a viajar a Zacatecas? Alégrese una cuadrilla, un equipo de individuos que no son pilotos aviadores. Ah, bueno, así pues sí, dijo Zaratustra. No, dijo el Chavo. Ah, bueno, entonces no son pilotos aviadores. ¿Me lo juran? Se lo juramos. Así voy con confianza. Un partido en donde no hay políticos. Bueno. Entonces, sigue Barbosa, ante estos claroscuros, desde la perspectiva ciudadana, es decir, del lado de la moneda de quien otorga el voto y no de quien lo pide, quien lo otorga el poder, quien lo pide el ciudadano. No, no es así. Por eso los invito a que vayamos a que asistamos al taller de teoría política. Ya no dejen que les estén viendo la cara de marchantes, de Juan Diegos. Caramba. Ante estos claroscuros desde la perspectiva ciudadana, es decir, del lado de la moneda de quien otorga el voto y no de quien lo pide, existe un panorama desfavorable para la participación. Ah, perdón, quien otorga el voto somos nosotros, sí. Retiro lo dicho. Sigo leyendo. Hay que votar, es un derecho y una obligación. Esto es cierto. Exhorto a los partidos a realizar campañas que contribuyan al fortalecimiento de nuestra democracia. ¡Qué fácil! Exhorto yo, señor Barbosa, al tigre a que se vuelva vegetariano, que ya no nos, ya no devore a nuestros familiares y amigos. Exhorto al cacomixtle que se encuevó, bueno, que se encerró en nuestro gallinero, donde están las legor, donde están las pintas, las jolinas, las variadas y las negras, las prietas, que ya no siga tragando nuestras gallinas. Los exhorto. Bueno, exhorto a los partidos a realizar campañas que contribuyan al fortalecimiento de nuestra democracia. A los candidatos a ceñirse a las normas electorales y a no buscar cómo violarlas. Exhorto a los partidos, también a la chuchería de Nueva Izquierda, a los partidos a rendir cuentas. La ciudadanía quiere ver candidatos transparentes y honestos, que tengan esos atributos como base de la postulación, independientemente del tema bajo el cual compitan. Los ciudadanos quieren ver a candidatos defender sus propuestas y demostrar su capacidad para convertir las palabras en hechos. Sí, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama aquel Vargas? Vargas, el dipujuligan. A ver si alguien me lo dice por teléfono. Esos son nuestros representantes y los exhorta Barbosa a ser como los de Suecia, como los de Suiza, como los de Noruega. ¡Qué bonito! Entonces, exhorto a las autoridades electorales para garantizar el juego limpio. Lo pueden hacer. El Congreso les otorga las facultades legales y constitucionales necesarias para esto. ¿Y qué ocurrió en el 2006, según esto? ¿Y qué ocurrió en el 2012? ¿Qué es Monex? ¿Conoce usted lo que es Monex, compañera Isabel? ¿Monex? ¿Soriana? Pues los departamentos, bueno, tiendas departamentales. Esos son Soriana. Creo que Monex también. Exhorto a Monex, exhorto a Soriana, exhorto a los mapaches, exhorto al PRI, exhorto a todos. Bueno, y luego, las y los muchachos que han, aquí otra trampa que cercana a Woldenberg, a la de Woldenberg. Las y los muchachos que han participado en las movilizaciones que exigen justicia y un alto a la impunidad, y las personas que han sido víctimas de la violencia, de la delincuencia, deben tener la posibilidad de votar por una fuerza política que conserve abierta la vía de la participación democrática. En estas elecciones, como sociedad, pueden romperse las inercias y los vicios que han impedido la consolidación de nuestra democracia, mis valedores. Todo lo demás que quería yo decir a ustedes lo diré dentro de 8 días. Por lo pronto, la caquistocracia mexicana. Leo, porque no tengo tiempo de más, unas cuantas líneas. La caquistocracia es el gobierno de los ignorantes, de los tiranos y los amantes de la riqueza infinita. ¿Qué condiciones deben darse para que exista una mayor o menor caquistocracia? de todo esto he estado estudiándolo en el taller de teoría política y lo voy a hablar de la caquistocracia dentro de 8 días. La nuestra no es democracia, la nuestra no es tiranía precisamente, no es caudillaje, no es aristocracia, es caquistocracia, mis valedores. Todo esto es México, nuestro país. Repito muy someramente los dos talleres que ofrezco a ustedes. El sábado, taller de teoría política de 11 a 13 horas, en El Juglar, situado en la calle Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín, en el Metrobús. Lo más cercano es la estación, ¿cómo se llama? Olivo. Olivo. De Olivo se bajan, se van rumbo a Revolución, 2 cuadras largas, encontrarán un parquecillo y en el flanco más cercano a Revolución está El Juglar. Allí los espero sábados de 11 a 1:00 de la tarde, y el domingo taller de lectura de la 1 a las 2:00 de la tarde, allí mismo en El Juglar. Con el taller de lectura nos vamos alejando cada vez más de la mediocridad, y con el taller de teoría política ya no dejamos que nos vean la cara de esta manera tan lamentable. Y hay una ¿dónde está? Centro de acopio. Carmelita Díaz, saludos, gracias por su ayuda. Aquí en la comunidad de Chalco no hay nada, ojalá que nos pueda ayudar con algo para los niños y las mamás. Pues usted, Carmelita Díaz, a quien no conozco, por favor comuníquese al 56-52-00-26, teléfono del Centro de Acopio del Valedor, y nos ponemos de acuerdo porque han aportado algo de efectivo los buenos contertulios del taller de lectura. Elizabeth Pérez, también de San Lucas, habla de lo mismo. ¿Por qué me dan este directamente? ¿Qué? Porque es importante. A ver, María de Moura, bueno, con López Portillo se decía que a Los Pinos se le llamaba el Teatro Blanquita porque salió la India María y entró la tigresa de primera dama. Allí había doble de todo, aviones, guaruras, personal de logística, etcétera. Esto debido a que estaban divorciados. Carmen Romano incluso una vez quería que en París cerraran la tienda Cartier para que ella llegara a comprar. Su desmesura era terrible, todos sus caprichos los pagábamos todos. ¿De qué nos extrañamos ahorita? No hay transparencia de lo que se gasta en Los Pinos. Ahí llegaban maletas. Maletas, híjole, qué maletas hoy. Maletas para los periodistas, a los que incluso les pagaban borracheras y prostitutas. Dentro del poder todo está peor que podrido, y me saluda. ¿Tiene usted algunos otros mensajes? Sí, maestro. Aquí hay uno que dice: Jaime Rojas, los invito a anular su voto. No estoy de acuerdo. Anular el voto es ayudar al PRI verde. No estoy de acuerdo. Esto lo voy a tratar en fecha próxima en el taller de teoría política. ¿Por qué no debemos anular el voto? Ernesto Ortiz, es muy cierto que ya nos tomaron la medida. Salinas, con descaro, dijo: ni los veo ni los escucho. Los que están en el poder, en sus juntas privadas, el jefe Al referirse al pueblo lo tildan de mugroso e ignorante. Ahora resulta que el dueño de la casa de las Lomas es una, válgame, cortesana. No aporta pruebas. Sí, Araceli Torres, con respecto a lo que menciona, simplemente le digo que es indignante. Tiene razón cuando dice, créenme, esto es México. Patricia Quintana, con respecto a lo que comenta sobre los derroches, aquí en Tlaxcala la gente es insensible a lo que sucede. Simplemente dice que se lo acaben, al fin que el país da para eso y más. Válgame, dice Jesús Hernández de Neza, el programa se está pareciendo al canal de las estrellas. Oiga, si me pagaran la milésima parte de lo que pagan en el canal de las estrellas, si tuviera yo el salario del canal de las estrellas, me compraría otra Casa Blanca. Dice, pudiéndose aprovechar, miren lo que es la cerrazón, para alertar a los radioescuchas a purificar el agua, a cultivar verduras, eso sería de gran valía. Y si usted, en lugar de Jesús Hernández, hablara un hombre que está muy mal del estómago, diría, hablar de medicinas para que... Así que cada quien sus intereses, pero eso de que se está pareciendo al canal de las estrellas, pruébelo usted, pruebe. Rebeca Gutiérrez, es indignante lo que menciona. Primero el presidente golpea a la esposa y después la premia con estos viajes. Es una imagen denigrante de la mujer mexicana que sí trabaja. Ojalá que aportaran pruebas. Esto de golpear es mucho, mucho, muy serio. Adolfo Juárez, felicidades por el programa. ¿Cuánto tiempo cree que se necesite para cambiar el país con sus avisos de teoría, con sus cursos de teoría política? Necesitamos algo más rápido. Bueno, pues si usted quiere, me especializo en cómo fabricar bombas o qué. ¡Caramba! Mire, el cambio en este país es un proceso histórico. Y si alguien se hizo una heridita en un brazo cuando estaba cortando flores, quiere que se cure en 10 minutos aquella escoriación. Va a durar un día o dos. Todo es proceso histórico. Así que no me diga que necesitamos algo más rápido, porque no existe, a menos que hubiera una voluntad colectiva para organizarnos en células autogestionarias. Y así comenzar con el boicot. No nos duraba el enemigo histórico, el Televisa, lo que ustedes digan, no nos duraba 15 días. Sigue diciendo Adolfo Juárez, le recomiendo a la gente que piense no en Dios, sino en el país. El PRI, el PAN, el PRD se roban cada uno diferentes propuestas. Tenemos blancas palomas, nunca devuelven el dinero. Los invito a que voten, pero por ninguno de esos tres partidos. El objetivo es que no ganen el Congreso. Sofía Suárez, saludos, maestro. Y este de Maribel Cerda Ochoa, le pide algo, ¿dónde acudir? ¿A dónde me puedo dirigir? Tengo 49 años, pero en donde trabajo no tengo prestaciones. He tenido la necesidad de servicios médicos, no tengo seguro social. Tengo maltrato con mis jefes, eso es, la empresa está bien, ¿a dónde me puedo dirigir? Bueno, pues ya escucharon quienes pueden auxiliarla, y si no encuentra eco en esto, pues vuelva usted e insista dentro de 8 días, si es que todavía vivo y si es que todavía estoy aquí. Si vivo es que estoy aquí, si estoy aquí es que vivo. Mis valedores, fue todo por hoy. Gracias, Crescencio Suárez, allá en el control técnico. Gracias a todos los demás componentes de este programa que nos auxilian de manera tan eficaz, y lo va a decir sus nombres. Sí, maestro. Agradecemos a Juan Carlos Osorno en continuidad, a Orlando Jacome, y en los teléfonos nos apoyaron Daniel Cruz, Huitlagua Acuña, que también graba este video que ustedes pueden ver en la semana. Y, maestro, hoy es domingo y están invitados y ahí los estaremos esperando. Pues, Mis valedores, luego de despedirme a mi nombre primero, a mi nombre, ándale, y luego al de ella, ¡ah, qué machito me saliste! A nombre de Isabel Macías y de un servidor, gracias, y a salir de esta asquerosa mediocridad, ¡ánimo!